Pero esta bienaventuranza, Santo Tomás la hace corresponder, según este orden de San Agustín, con el don del Espíritu Santo que se llama don de consejo. Por tanto, como he hecho otras veces, voy a hablar primero del don de consejo y después pasaremos a los frutos del Espíritu y las bienaventuranzas que corresponden. Es esta que he dicho. El don de consejo es un don del Espíritu Santo que corresponde, de la manera que voy a decir ahora, a la virtud de la prudencia. En las virtudes morales, Santo Tomás sigue el esquema que los santos padres ya habían adoptado, de las cuatro virtudes que llamamos cardinales. Justicia, que en relación con Dios es de alguna manera la religión, a la que corresponde el don de piedad. Fortaleza, a la que corresponde el don de fortaleza y la bienaventuranza del hambre y sed de justicia. Templanza, que es la más modesta de las virtudes morales y a la cual pertenece la modestia y la humildad, pero que, como vimos ya, en ella está precisamente el fundamento de todo el edificio espiritual, y a lo que Santo Tomás hace corresponder también el don de temor de Dios. Digo también porque el don de temor de Dios corresponde, por una parte, a la virtud teologal de la esperanza, a la que sirve, y por otra parte rige la virtud moral de la templanza. Lo he dicho varias veces, es muy importante. Los dones del Espíritu Santo, aquellas acciones, hay un hábito infundido en nosotros que nos dispone a la acción del Espíritu Santo en nosotros. Por tanto, los dones son actos en que Dios actúa y nosotros somos movidos. Los dones, a pesar de tener un modo divino, más perfecto que los actos de las virtudes, pero los dones se ordenan a las virtudes teologales. Es decir, es más importante tener fe, aunque no se entienda nada, que tener don de entendimiento. Es más importante tener esperanza, aunque se pase muy mal en la vida, que sentir consuelo en la esperanza o teniendo. Lo importante es la fe, la esperanza y la caridad. Y es más importante amar a Dios que sentir el gusto del bien divino, el don de sabiduría. Las virtudes teologales son el fundamento definitivo de la vida espiritual y están por encima de todo. Los mismos dones del Espíritu Santo sirven a las virtudes teologales. Pero en cambio los dones del Espíritu Santo rigen a las virtudes morales, porque las virtudes morales, regidas por la deliberación racional, regulada por la virtud de la prudencia, aunque partan de los principios de la fe y se consistan en la sumisión del hombre, la ordenación de su vida según la ley de Dios, en este modo, diríamos, humano de actuar, no podrían llevar al hombre a superar todas las dificultades, y se necesita que los dones del Espíritu Santo las regulen. Por esto digo que el mismo don del Espíritu Santo sirve a la virtud de la esperanza y rige a la virtud de la templanza. Entonces, tenemos que ver qué correspondencia tiene el don de consejo con la prudencia. La prudencia, virtud moral infusa, sobrenatural, como digo, tiene psicológicamente la misma estructura que tendría la prudencia en el plano natural. La prudencia funciona así. Supuesto el conocimiento de los imperativos morales, de las leyes, de los principios de una conducta ordenada al fin del hombre, el hombre tiene que elegir a lo largo de la vida, sucesivamente, en el tiempo, en cada circunstancia, en cada caso, tiene que elegir entre cosas contingentes que de suyo no se imponen con evidencia, si se impusieran no habría libre albedrío, tampoco. Tiene que elegir en cada caso en orden a los fines del fin sobrenatural, el último fin, a los fines propios de las virtudes. Esta elección de lo elegible en orden al fin moral bueno es el acto de la prudencia. La rectitud de este juicio consiste en tener la virtud de la prudencia. Ahora bien, a la prudencia le pertenece como una dimensión suya lo que se llama el consejo. Consejo en que diríamos uno mismo delibera, pues diríamos discierne bien, y esto mismo le da capacidad, el hombre prudente es capaz también de gobernar prudentemente y de aconsejar a otros. Pero entonces lo primero que se pregunta Santo Tomás, ¿por qué el don del Espíritu Santo que corresponde a esta virtud de la prudencia se le llama consejo y no se le llama prudencia? Y la razón es muy sencilla. Se le llama consejo porque en el don del Espíritu Santo el hombre es movido en la vida práctica concreta, determinada en las elecciones, es movido de un modo superior a la deliberación prudencial ordinaria, movido por la moción divina. En este sentido, el Espíritu Santo es el que nos aconseja, y nosotros somos los aconsejados. El don de consejo, como todo don del Espíritu Santo, es pasivo. A nosotros no nos corresponde en el don de consejo la actividad de deliberar y de aconsejar, sino de dejarnos mover por Dios. Hasta tanto que, como que hay una gracia gratis date, un carisma que consiste en el discernir espíritus y en el poder de exhortar, etc., Santo Tomás dice que el don de consejo no es el don que uno tenga para ser un buen consejero de otros hombres. Esto se da para el bien de los otros, a quien se da, y que es un carisma, y no santifica al que tiene este carisma. Mientras que el don de consejo, como que es la actuación de un don del Espíritu Santo, que Santo Tomás supone infundido con el bautismo, corresponde a todo cristiano. De modo que es común el don de consejo, la disponibilidad para dejarse mover por Dios de esta manera, es algo que pertenece, es común a todos los santos. Ya sabéis, ya lo notamos, que todo lo que es directamente santificador y ordenado a la vida eterna es común. Y todo lo que no es común se ordena a lo común. Es más importante estar en gracia de Dios que ser papa, y es más importante tener gusto del bien divino por el don de sabiduría que tener palabra de sabiduría de doctor de la Iglesia. Y es más importante dejarse mover por Dios en la propia vida que tener capacidad de discernir espíritus y dirigir las almas. Es más importante lo que santifica que aquello que está dado a uno para bien de la comunidad, y que es singular y privilegiado y extraordinario, o que se dan a unos cuantos, etcétera, ¿no? Es más importante todo lo que se ordena al cumplimiento de los preceptos que los mismos cumplimientos de los consejos que se ordenan los preceptos. Es más importante amar al prójimo que, ya lo decía San Pablo, que renunciar a todos los bienes. Más importante. Si diere todos mis bienes y no amase, sería nada. Ninguna cosa de estas que son extraordinarias y que algunas personas hacen y otros no, y algunos se les piden y otros no se les piden, ninguna de estas cosas es esencial a la santidad. Por tanto, el don de consejo no es el don de aconsejar, sino el don de dejarse mover por Dios. Y por eso no se llama don de prudencia. No hay don de prudencia, hay don de consejo. Dios es el consejero, el Espíritu Santo internamente nos orienta y nosotros nos debamos mover. Así lo dice. En los dones del Espíritu Santo, la mente humana no se comporta como moviente, sino más bien como movida. Por tanto, no fue conveniente que al don que corresponde a la prudencia se le llamase juicio o precepto, sino consejo, por lo cual puede significarse la moción de la mente aconsejada por otro que le aconseja, que es el Espíritu de Dios. Y para discernir los carismas de aconsejar, del don de consejo, dice, pertenece a la gracia gratis data el carisma, que alguien sea de tal manera buen consejero que ofrezca a otros consejo, pero que alguien reciba de Dios consejo en lo que es necesario obrar, en lo necesario la salvación, esto es común a todos los santos, los santos quiere decir todos los bautizados, todos los hijos de la Iglesia. Por tanto, es como todos los dones del Espíritu Santo, estamos hablando de algo común, común, que Dios puede hacer en cualquier momento que se actúe, que estamos disponibles para esta móvil, este ser movido por el Dios consejero, pues por el bautismo. Pero que, siendo Dios activo y nosotros pasivos, no sabemos, diríamos, en qué momento Dios nos hará sentir algo, o si nos dejará, teniendo que nosotros, iluminados por la fe, razonar, discurrir, buscar, pedir consejo a otros, etcétera, buscando la voluntad divina, ¿no? Esto alguna vez lo he notado, es doctrina de todos los que lo han pensado bien, y en esto coinciden perfectamente Santo Tomás de Aquino y San Ignacio de Loyola, ¿eh? Es aquella manera de elegir en que el alma, sin tener que deliberar ni poder deliberar, se le muestra cuál es la voluntad de Dios y la sigue, ¿eh? Aquellos tiempos de hacer elección que no son discursivos, sino inmediatos, ¿eh? Esto es el don de consejo que corresponde a la virtud de la prudencia. El que esto diga que es ordinario en la vida cristiana, pues supone esta doctrina, lo cual no implica que en cada momento nosotros tengamos a nuestra disposición la moción divina, sino que tenemos que en todo momento tenemos que estar disponibles para dejarnos mover por Dios. Yo algunas veces he pensado, y lo he dicho, me parece, bastantes veces, tal vez aunque esto lo dije hace tiempo, y a lo mejor no lo recordáis, o algunos nunca me lo hayáis oído, que este modo de elegir nosotros, que sigue no a una deliberación nuestra, sino a una emoción divina, es de tal manera común y ordinario en la vida cristiana, que si no fuese así, propiamente, nadie podría saber que Dios quiere que sea benedictino, por ejemplo, o escolapio, o franciscano, o sacerdote, o casado, no podría saber. Porque puestos a discurrir, la vida es tan complicada. ¿Cómo puede uno llegar, por silogismo práctico, a saber que él tiene que ser de escola cordillera? ¿Cómo puede una persona sentirse llamada a ser apostolado del corazón de Jesús? ¿Cómo puede una persona darse cuenta de que Dios quiere pues que renuncie a tal vanagloria, o que no aspire a tal voluntad de poder o tal cosa, sino que esté modestamente entregado al servicio? ¿Cómo puede saberse esto? Bueno, de alguna manera, pues razonar puede ir bien, aconsejarse puede ir bien, pero, en fin, yo recuerdo en mi vida, lo he vivido eso, y todos lo habéis vivido, pidiendo consejo a una persona que te conoce, o un confesor, o un director espiritual, o que en un momento dado crees que aquella persona puede aconsejarte. Muchas veces, el director pregunta al dirigido, ¿y usted qué siente en esto? ¿Y en esto qué siente? ¿Y en esto qué siente? Y entonces el director dice, me parece que Dios le da a entender esto, es decir, discierne simplemente la emoción que Dios ha puesto en él, no se explica. No se lo inventa el director, no lo piensa el director y te lo explica, sino que discierne, dice, ah, pues usted está llamado a la emoción de Juan Jesús. Usted el camino de Santa Teresita le va bien, a usted, pues no sé si me explica, ¿eh? Un ejemplo muy claro de entenderlo, aparte de este que dice San Ignacio, de cómo actúa el don de consejo, está en Santa Teresita del Niño Jesús, que muchos habéis leído. Ella explica que cuando le encargaron el trabajo de dirigir a las novicias, bajo tuvo de la priora, etcétera, pero le encargaron, de hecho, era lo que tenía que hacer, era ella, y tenía, por tanto, de hecho, aunque no fuese jurídico el cargo, pues tenía la responsabilidad de dirigir la zona. Entonces ella vio que no era capaz para dirigir las provincias, pero no puedo hacerlo. Y entonces explica que sentía como Jesús en ella siempre decía lo que tenía que decir en las noticias, ¿no? Es decir, ella era aconsejada por Dios, y entonces ella aconsejaba a las novicias de cómo. Ella por dentro sentía el consejo. Esto es así, es consecuente, no es una cosa que solo pase a los carismáticos, a los grandes doctores de la Iglesia o los llamados a una vocación extraordinaria. Esto pertenece a la vida ordinaria como vocación universal a la santidad. Sí, tenemos que estar disponibles para dejarnos mover por el Espíritu Divino. Esto es el don de consejo. Precisamente por esto, en este don, el consejero es Dios y nosotros somos los aconsejados, no tendría sentido, como hice en cambio con la fortaleza, que ahora yo analizase la virtud moral de la prudencia, ¿no? ¿Eh? No tendría sentido, porque funciona del revés, digamos, ¿eh? Eso funciona. Donde no llegaría la prudencia, llega el don de consejo. ¿Eh? Donde no llegaría la prudencia, llega el don de consejo. Santo Tomás supone que en muchos momentos es necesario que actúe el don del Espíritu Santo. Hay otra respuesta que quiero leeros, que es muy bella. Una afección muy bien puesta, muy graciosa incluso. Dice el San Pablo a los romanos: los que son movidos por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero a los que son movidos por otros, no compete decir que tienen consejo. Así pues, siendo los dones del Espíritu Santo algo que compete máximamente a los hijos de Dios, que recibieron el espíritu de la adopción de hijos, parece que no deba ponerse el don de consejo entre los dones del Espíritu Santo. Y la respuesta es así: los que son movidos por Dios son hijos de Dios y son movidos por el Espíritu Santo, según el modo de decir el Espíritu Santo obra en los hombres, salvo el libre albedrío. En el movimiento no deroga el libre albedrío. Y así, porque la razón humana es movida o instruida sobre lo que tiene que obrar por el Espíritu Santo, por eso les compete a los hijos el don de consejo. El consejero es Dios. Nosotros, si somos hijos de Dios, Dios nos lleva, Dios nos aconseja internamente. A este don de consejo le corresponde, como vamos a ver, la bienaventuranza de la misericordia, ¿no? Y en cuanto a los frutos, nos encontramos con una cosa también un poco sorprendente, ¿no? Santo Tomás dice que la vida contemplativa, que es la más perfecta, el abrazar, el contemplar el bien divino, llamarle. La vida contemplativa pertenece a la caridad. La vida contemplativa en las bienaventuranzas se pone en los premios, no en los méritos, porque la contemplación es perfecta en la vida eterna y aquí solo es una incoación de la perfección de la vida eterna. Mientras que los méritos suelen pertenecer más a la vida activa. Siendo el don de consejo la movilidad del alma por Dios que nos aconseja, superando la prudencia, la regulación de nuestra conducta para elegir, diríamos, Dios mismo elige por nosotros el don de consejo. Se trata de algo práctico, se trata del don de consejo, no es un don sapiencial, se refiere concretamente a la singularidad en cada caso, moverse y saber qué hacer en un momento dado en una cosa. Y entonces dice, ¿y qué fruto le pertenece a esto? Entonces Santo Tomás, esto forma parte mucho de su mentalidad, a algunos les parece muy mal, yo creo que se tiene que comprender eso en todo su sentido y es muy profundo. Dice, a lo práctico, en este sentido, al entendimiento práctico, al acto intelectual práctico, de suyo no le corresponde fruto ninguno, porque precisamente el acto intelectual práctico no es importante por sí mismo, sino en orden a la acción. Mientras que los actos contemplativos son bienes en sí mismos, es bien conocer a Dios y amarle. En cambio, acertar en un momento dado la parte, diríamos, de juicio, la prudencia propiamente, no tendría frutos. La virtud moral de la prudencia no tendría frutos, porque nunca daría lugar a un acto que en sí mismo pudiésemos considerar deleitable y final y gozoso, ¿no? Lo importante de del juicio práctico es la recta acción. Por tanto, no hay frutos en el entendimiento práctico. Los frutos están en las buenas obras que el entendimiento práctico dirige. Y cuando se trata del don de consejo, entonces lo que pasa es que los frutos hay que ponerlos no en el entendimiento práctico, sino en aquellas acciones morales de la voluntad, en aquellas actitudes de la voluntad que tienen una conexión más directa con el juzgar, dejándose llevar por la inspiración divina en el don de consejo. Y aquí tenemos ahora, después de esta consideración un poco teórica o compleja, que todo esto lleva a decir que aquellos actos morales, que son actos perfectos, que son deleitables, que son como gustados como fin de la vida moral, etc., que corresponden a la disponibilidad para que Dios nos mueva, ¿eh?, son la bondad y la benignidad, lo cual es una maravilla, ¿eh? Es precioso, uno tiene cada sorpresa que dice, ahora, pues, ¿por dónde sale este Señor? Después de decirte que lo práctico de suyo en lo intelectual no es fruto, dice, vamos a buscar los frutos que corresponden en la conducta. ¿Qué pasa por quien se deja llevar por el Espíritu Santo? Pues que es benigno, tiene deseo de hacer bien a los otros y es bondadoso, no juzga al prójimo, no quiere mal, todas aquellas descripciones que son relacionadas con la caridad, bondad y benignidad. Y entonces, por esta misma razón, conexiona el don de consejo, esta disponibilidad para dejarse mover por Dios, con la bienaventuranza de bienaventurados, los misericordiosos, actitud práctica, diríamos, actitud moral en esta vida activa, porque ellos alcanzarán misericordia, cuyo premio está implicado, no esperado como recepción de la misericordia de Dios, pero está implicado todo lo que queramos pensar, la visión de Dios, el amor de Dios, la felicidad eterna, alcanzar misericordia. Al fin y al cabo, pues es todo lo que podemos desear, el alcanzar misericordia, y el designio de la encarnación redentora. Voy a leer este artículo, que es precioso, de por qué la quinta bienaventuranza, que trata de la misericordia, corresponde al don de consejo. Me pongo del cuento. El consejo se refiere propiamente a todo lo que es conducente al fin. Por tanto, lo más conducente al fin, máximamente, debe corresponder al don de consejo. Pero esto es la misericordia. Es decir, lo que más ordena al hombre al fin es la misericordia. Si no perdonamos a los que nos han ofendido, no podemos pedir que Dios nos perdone, y si Dios no nos perdona, pues estamos perdidos. Lo más útil es la misericordia. Por eso, especialmente, al don de consejo corresponde la bienaventuranza de la misericordia. No como si el don de consejo la dirigiera, eligiente, no como la hiciera, sino como dirigente. El don de consejo la dirige la actitud de misericordia. No es un acto directamente del consejo, sino del hombre dirigido por Dios en don de consejo, es llevado a una actitud de misericordia. Y así, aunque el consejo, en el plano natural, dirija en todos los actos de las virtudes, pero si principalmente dirige en las obras de misericordia, Y el don de consejo, en cuanto don del Espíritu Santo, nos dirige a nosotros, el don divino, nos dirige en todo lo que se ordena al fin de la vida eterna, tanto en lo que es de necesidad para la salud, como no. Pero sin embargo, aunque no toda obra de misericordia sea necesidad de salud, pero el Espíritu Santo nos dirige en las obras de misericordia, que no sea estrictamente obligatorio. Ahora viene la objeción que antes nombraba. Los frutos se siguen a las bienaventuranzas, pues importan un deleite espiritual que se sigue de los actos perfectos de la virtud. Pero no hay entre los frutos nada que corresponda al don de consejo, como se ve en la carta a los Gálatas. Luego tampoco la bienaventuranza de la misericordia no responde al don de consejo. Respuesta. Fruto nombramos algo último, algo buscado finalmente. En lo práctico, lo último no está en el conocimiento. El conocimiento práctico no es nunca un conocimiento final, sino en la operación, que es el fin del entendimiento práctico. De aquí que entre los frutos nada haya que poner que pertenezca al conocimiento práctico, sino solo las cosas que pertenecen al obrar, aquello en lo que dirige el conocimiento práctico. Entre esto que el entendimiento práctico dirige, se pone como correspondiente a la misericordia, la bondad y la benignidad. Y este es el texto que yo quería presentaros hoy. Como que solo quería tomar un tema, de alguna manera esto hoy ya está terminado el tema, ¿no? Creo que queda mucho tiempo, ¿eh? Yo hubiera podido pensar, si me hubiera dado cuenta de que me iba a sobrar tiempo, en continuar explicando alguna otra cosa para aprovechar el día. Y lo puedo hacer precisamente por lo siguiente. Vamos a plantearlo en otro orden de cosas que ya tenía también preparadas otros días y que solo insinué. Santo Tomás distribuye, como vimos, las virtudes, los dones, los frutos y las bienaventuranzas de tal manera que va pensando en cada una de las facultades humanas y cada una de las operaciones a las que corresponde ordenarse, o bien en el orden de lo teologal, en orden natural a Dios. Y en este sentido, hay unos dones, unos frutos, unas bienaventuranzas que pertenecen a la acción. Temor de Dios, que regula la templanza, la fortaleza, la piedad, que es la consumación de la religión, y el consejo, que es intelectual práctico. La piedad, la fortaleza y el temor de Dios son de la voluntad. El consejo es del entendimiento práctico. Ahora bien, hay tres dones intelectuales, que son los que ahora vamos a entrar, y si tengo tiempo, explico ya el don del entendimiento, que ya enseñamos un día. Hay tres dones intelectuales. Contemplativos. La prudencia es un don intelectual práctico. Los dones intelectuales contemplativos son la fe, la ciencia y los dones son el entendimiento, la sabiduría y la ciencia. Ordenados de esta manera. A la fe, dijimos, corresponde el entendimiento y la ciencia. Y a la caridad corresponde la sabiduría. Vimos que el don de ciencia es aquel por el cual, por la ilustración divina, tenemos un juicio sobre las cosas del mundo y las este juicio sobre lo humano y mundano desde la fe, ¿eh? Pero no en un plan puramente racional, como se puede hacer en una teología o en una metafísica, etcétera, ¿no? No un plan racional, sino en plan de ilustración divina. Ya puse el ejemplo de San Ignacio Nicardoner, se le abrieron los ojos del entendimiento y en un momento aprendió más de cosas humanas y de letras, dijo, que en toda su vida. Este don es el don de ciencia. Vimos que Santo Tomás a este don que corresponde a la fe, en cuanto que la fe también nos hace conocer el mundo desde Dios, corresponde la bienaventuranza, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Pero después pasamos un día rápidamente sobre él y me pidió a alguien que lo explicara con más detalle, y lo hago hoy porque tengo tiempo. Así dejaremos para el día siguiente el don de sabiduría, que es muy importante. El don del entendimiento es de ver más esas estufas o lo que sea. El don del entendimiento es la ilustración de sobrenatural, suprarracional, de nuestro entendimiento, facultad, que por la vida, por la gracia, la voluntad, asiente a la fe, para entender lo que creemos. Corresponde a lo que en orden natural es el entendimiento de los primeros principios. Pensemos una cosa. Nosotros, en muchas cosas, razonamos, demostramos, discurrimos, inquirimos, etc. Pero, como ya vieron muchos filósofos antiguos, Aristóteles lo dijo bien claro, si el hombre no tuviese conocimientos connaturales, inmediatos, que son anteriores a todo esfuerzo discursivo de investigación científica, son los preconocidos a todo discurso, no entenderíamos nada. Pues bien, en el orden sobrenatural, lo que pone en marcha nuestra posibilidad de ordenar nuestra voluntad al fin último sobrenatural y regular toda nuestra vida según él, es el acto de fe. Pero el acto de fe en sí mismo es un acto oscuro. Y debe ser así, y nunca deja de ser así de alguna manera. Y es más importante la fe oscura que cualquier otra cosa. Que cualquier otra cosa, por clara que fuese. Pero para que nuestra fe pueda penetrar nuestra vida y superar dificultades y más fácilmente podamos, diríamos, vencer la tentación de la mundanidad y de la desesperanza y de la acedia y todo eso, Dios nos ilustra para que entendamos lo que creemos. A mí me parece, por ejemplo, que este don se actúa en los niños si reciben una correcta predicación catequética y entienden de una manera que lo recuerdan toda la vida y lo saben perfectamente, cosas que según algunos no se pueden entender. Los pedantes dicen que no se pueden entender, los niños las entienden. Yo siempre recuerdo que he conocido personas analfabetas que habían tenido una buena formación religiosa y que entendían qué quería decir el sentido cristiano de la vida, lo entendían, no, que lo entienden. Y si hablan de Cristo, si hablan de Cristo en la Eucaristía o lo hablan de Santísima Virgen, saben lo que dicen y saben lo que la Iglesia dice cuando lo dicen y lo entienden, ¿verdad? Esta actuación del don así lo tiene todo cristiano. En algunos santos esto ha brillado especialmente y además si se les ha dado el carisma de predicar la fe o defenderla contra las herejías, etc., ha brillado en ellos no solo el carisma, sino la inteligencia de la fe. Yo como que esos días estaba pensando en eso, lo voy a decir ahora, ¿no? El padre Orlandis comparaba dos personas muy distintas, de tiempos distintos y muy diferentes, San Atanasio y el padre Enrique Ramier. Y decía esto, decía, en su tiempo San Atanasio no era el que tenía más talento especulativo, el que tenía más cultura, pero era el que mejor entendía que la fe, mejor entendía la tradición de la Iglesia y que la Iglesia enseña que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Eh? Mejor entendía. Y tuvo este don de entendimiento y tuvo el carisma de la palabra de la fe, ¿no? De la predicación ardiente y valiente de la fe, con un don de fortaleza tremendo y una persecución por la justicia, etc. Y el padre Ramier dice, pasa lo mismo. En el siglo XIX hay teólogos más importantes que él, que saben más patrística, que saben más especulativos, varios del siglo XIX, los mismos autores de la Civiltà Cattolica Tomista, o el gran Schelling, o Tolkien, etc., una serie de personajes que son más importantes que el padre Ramiro. Pero casi ninguno tuvo la comprensión del mensaje de la Iglesia, de lo que Dios quería en el mundo desde un tiempo, y casi nadie entendió tan bien qué quería decir que el corazón de Jesús es la fuente de la vida cristiana y que Cristo es el rey del mundo, etc., ¿no? Y todas las cosas que el padre Ramier entendió y a las que dedicó su pluma y su tarea apostólica en esta oración, todas entonces las decía él diciendo que era lo que Dios pensaba, lo que había revelado a la Iglesia, el tesoro que la Iglesia tenía en eso. Pero después están lo que él escribió en libros o en la revista El Mensajero del Corazón de Jesús o en sus predicaciones, está después en la Encíclica Quas Primas, en la Mystici Corporis Christi, en la Mysticism Redemptor, etc., ¿no? Donde entendimiento de la fe, entendimiento de la fe. Esto, como que nos lo han dado por el bautismo, tenemos que pedir a Dios que nos lo dé. Si tenemos el don de entendimiento de la fe, una serie de dificultades y de tentaciones y de tensiones en que nos movemos en esos tiempos, nos quedaríamos, diríamos, siempre pacíficos, seguros, firmes, sin vacilar, sin entristecernos, sin oscurecerse nuestro entendimiento, siempre sabríamos dónde andamos, ¿no? Y qué es ser cristiano y cuál es nuestra vocación. Entendimiento de la fe. A mí me parece, estoy convencido, que la experiencia de que este don es una cosa común, que está ofrecida a todo cristiano, y que si somos fieles lo podemos tener, forma parte de algo bastante ordinario en la vida cristiana. Precisamente como todo don del Espíritu Santo puede ser frenado por nuestra resistencia, alterado por nuestra soberbia o nuestra ligereza, nuestra vanidad, etc., como mucha gente juega y no puede alcanzar este don de entendimiento porque buscan siempre pues su vanidad, o su humor, las lecturas que hacen, las conversaciones que tienen, o a lo que escogen para seguirlo en plano de moda intelectual o lo que sea, es algo que están jugando con la gracia de Dios. Y entonces, claro, el don no actúa. Supuesta una no obstaculización, yo creo que, bueno, al fin y al cabo Santo Tomás dice que la actuación de los dones del Espíritu Santo es algo que de ordinario llega a ser necesario en algún momento de la vida, porque no se superarían las dificultades. O sea que de ordinario el hombre adulto no llega a la vida eterna sin dejarse mover algunas veces por los dones del Espíritu Santo. Entonces a mí me parece que lo normal, esto es yo lo que pienso, ¿no?, que si este don de entendimiento no actuase muy comúnmente en el pueblo cristiano, pues nadie tendría fe, no sé si me explico, ¿verdad? Porque la fe es un don sobrenatural y la perderíamos fácilmente por criterios mundanos. Parecen, las cosas mundanas nos parecen muy evidentes, ¿no? ¿Eh? Y el prestigio de la falsa ciencia, y en tiempos de progreso técnico, en tiempos de política y de opinión democrática que llaman ahora, y de presión de los medios de comunicación social, mucha gente anda de cabeza, pero es que no quedaría nadie para contarlo, no sé si me explico. Nuestro padre Orlandis, así lo recuerda, Fita María también lo recuerda, decía una cosa impresionante. Él tenía una gran cultura histórica, esto es un elemento importante, ¿no? Y en esta cultura histórica, pues, donde decía historia de problemas filosóficos, científicos y muchas cosas, ¿no?, aunque él fuese más un hombre humanístico que científico, pero desde el punto de vista de la actitud humana, pues tenía una comprensión muy profunda de muchísimas cosas de la cultura de hoy, ¿no?, de todos los tiempos. Y decía esto, que es un poco sorprendente, pero los que le conocemos lo entendemos muy bien. Decía: yo tengo evidencia de lo que llaman motivos de credibilidad. ¿Te acuerdas? Es una cosa estremecedora. Dice: para mí, lo que llaman motivos de credibilidad, los libros de teología fundamental, son evidentes. Es curioso. Dice: también veo muy claramente que si perdiese la fidelidad a la gracia de Dios, si Dios me dejase de su mano por mi resistencia, perdería la fe en un instante. O sea, él sentía que la fe se agotaba por don de Dios y que era un acto de asentimiento a algo misterioso, trascendente, y que no se puede presentar a evidencias humanas el contenido de lo mismo, de la fe. Lo que era evidente era la credibilidad de la fe, son dos cosas distintas, ¿eh? Lo creído nunca es evidente, solo es creído, ¿eh? Los motivos racionales de credibilidad de lo creído para unos pueden ser casi ignorados y poco estudiados, o presentárseles como muy problemáticos, o no entender lo que quieren decir motivos de credibilidad. Pero para Landis eran evidentes, y no obstante tenía la certeza de que perder la fe sería una cosa facilísima para él, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista humano. Bien, pues si el padre Landis decía esto, a mí me parece, y no dudo ninguna experiencia personal ni a nada concreto, pero me parece que lo normal, es decir, supuesto el carácter suprarracional del contenido de la fe y la certeza de que no podemos decir Jesús sin la gracia del Espíritu Santo, con mérito, por tanto, y además no se merece la perseverancia en la fe, sino que en cada caso siempre va siendo don de Dios, podemos decir que la fe psicológicamente, antropológicamente, estaría siempre expuesta a una tentación constante, más en el mundo de hoy, ¿eh? Y no obstante, me parece que muchísimos cristianos han tenido sus dificultades, sus tentaciones de muchos órdenes, pero ordinariamente viven en luz, viven en serenidad, viven en certeza, ¿eh? Viven apoyándose en los contenidos de la fe con la misma evidencia con que nos apoyamos en los que tenemos sentido común, en los precognitos, ¿verdad? Porque también hay quien juega hasta con los presupuestos naturales de la evidencia natural, ¿verdad? Esto está claro, ¿verdad, Formel? Pero en fin, ordinariamente los hombres normales no juegan con los precognitos, ¿no? Y el cristiano normal no juega con los artículos de la fe. Nunca se ha puesto en duda eso de que Jesucristo es hijo de Dios. No querrá decir tal vez que tal cosa. No habrá que hacer una hermenéutica, ¿verdad? Y decir que esto quería decir una cosa en el siglo IV y yo quiero decir otra cosa. Esto el cristiano creyente no lo dice nunca y no lo admitirá, aunque se generalice a veces en ciertos sectores. Es igual. El don de entendimiento está funcionando en la Iglesia, está funcionando en todos los cristianos que perseveran en la fe, en todos los cristianos que van a misa, en todos los cristianos que educan, que se casan en la Iglesia, que educan a sus hijos cristianamente. Está funcionando. Y a mí me parece que en esos tiempos, pues tal vez se patentiza más esta necesidad de la actuación del don del Espíritu Santo para que la fe, que está en la oscuridad, se mantenga, no obstante, viva y no sucumba a las tentaciones. O sea que a mí me parece que la doctrina es congruente con una experiencia que no se podría hacer por pura sociología o psicología, filosofía religiosa sin fe, pero que teniendo fe se experimenta. No sé si me explico. Desde el punto de vista de la fe hemos de juzgar, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, que ningún psicólogo, ningún sociólogo le podría dar explicación a esto que voy a decir, pero desde la fe es un hecho de experiencia que es discernido perfectamente. Un sacerdote, amigo mío, Pedro Rives Montané, que muchos conocieron aquí, ¿verdad?, me dijo esto. En un colegio de monjas, un sacerdote estaba explicando el catecismo a niñas de 6, 7 años, 8, anteriores a la preparación de primera comunión. Primera explicación del catecismo. Esto ocurrió aquí en Barcelona. Y él me dijo quién era. No me acuerdo, es igual. Pero me lo dijo a ellos. A él. Él lo sabía de referencia directa. Estaba explicando las primeras nociones catequísticas a niñas pequeñitas. Al cabo de unos días, esto era un carisma de discernimiento por su parte, pero fijaos qué pasa. Le dice a la religiosa: entre estas niñas que tengo, hay una que me parece que no está bautizada. ¿Quieren comprobarlo? ¿Quién es tal? Dice la manera de escuchar, de no entender, de no. Me parece que no está bautizada. Y porque sus padres lo habían llevado al colegio de monjas, que estaba allí. Y entonces la madre, bueno, dígame el nombre, es esta. Lo investigó. Pues miren ustedes lo que les digo. Si no actúa la gracia de Dios, porque ya está bautizada y la fe ya está infusa, y solo tiene que pasar del hábito al acto, por el oído, o porque está predicando a alguien la fe, a un adulto que todavía no está bautizado, pero que quiere oír la enseñanza y por tanto ya tiene una actitud de deseo del bautismo, se está preparando y la gracia ya está actuando en él, no sé si me explico, está esperando la infusión, está claro, y no resiste a la acción esta, pero sobre todo después de bautizado, pues va madurando en la formación, etc. Aquellas niñas pequeñitas estaban recibiendo una primera instrucción religiosa, algunas debían haber oído algo a sus padres, otras nada, etc. Porque no bautizada, seguramente tampoco había oído nada. Pero lo que le dijo aquel sacerdote, no le dijo, esta niña debe ser de una familia no católica, le dijo, esta niña no está bautizada y no está bautizada. ¿Qué diferencia había, noten bien, unas niñas pequeñas que oyen la predicación catequística? Pues que las otras lo entendían. ¿Por qué? Porque habían oído a sus padres, porque tenían más talento, no, porque estaban bautizadas. Teniendo bautismo, tenían la fe infusa, y con él, el don de entendimiento, y el don de entendimiento estaba funcionando. El don de entendimiento funciona. Claro, los dones del Espíritu Santo, no nos engañemos, como que funcionan si nos dejamos llevar. Ya dije que en las virtudes morales nosotros remamos, y en los dones del Espíritu Santo nosotros tenemos las velas extendidas. Estas velas no las hemos fabricado nosotros. La metáfora es de grandes escritores espirituales. Las velas no las hemos fabricado nosotros. Las velas no las han puesto a bautizarnos. Lo que pasa es que nosotros, que no podemos ni fabricar la vela, ni soplar con el viento es divino, podemos enrollar la vela, ¿no? Podemos decir, no me da la gana que me muevan, porque ahora Dios me está moviendo a renunciar a todos los bienes, por ejemplo, San Francisco Javier. No es que San Ignacio le dijese, es que él sentía que Dios le exigía que lo dejase todo. Y el hombre estaba un poco mosca y decía, a ver si me escapo. No sé si me explico. San Ignacio se daba cuenta que Dios le llamaba. Pues si no, San Ignacio hubiera sido un entrometido, hubiese metido religioso a uno que Dios quería que se casara. ¿Entendéis? San Ignacio, no es que San Ignacio se dice, a este lo quiero para jesuita, porque vale mucho. Así es como lo piensan muchos. Esto es una estupidez. Simplemente San Ignacio dice que la manera de formar a la procura no enterarte, ¿sabes? Pues mira, no sé, haremos cualquier cosa para no oírlo esto, ¿no? No sé si me explico. Procuraremos pues no hacer ejercicios, no oír sermones, no leer lectura espiritual, y cualquier cosa para no oír esto, ¿no? No ir por dentro, ¿no? No sé si me explico. Pues nos mueve. Y nosotros resistimos. En un don intelectual para entender la fe. Es más fácil, tenemos más medios de resistencia cuanto más cultos seamos, no nos engañemos. Cuanto más adultos seamos, más cultos seamos. No sé si me explico. Si uno se vuelve de espaldas a Dios, el padre Ulanis hubiera puesto todo lo que sabía de evidencia de motivos de credibilidad al servicio de la pérdida de la fe. No sé si me explico. Decaído de la fidelidad a Dios, se hubiera puesto. Cuanto más sabes, más soberbio. Y evidentemente hay muchas pérdidas de la fe en el mundo moderno que tienen esta historia, ¿no? Los mismos elementos de conciencia histórica o de ciencia o de lógica, lo que sea, han puesto para frenar la acción del Espíritu Santo y no querer entender el artículo de la fe. Bueno, hay autores que solo con leerlos dice, y este señor si le leen el credo del símbolo apostólico, ¿qué va a hacer con él? ¿No? ¿Verdad? Cuanto más lo entienda, menos lo querrá entender, diríamos. Cuanto más lo entendiese históricamente o lingüísticamente o especulativamente, menos lo entenderá con acto de fe, con inteligencia de la fe, en el sentido de don del Espíritu Santo. Por tanto, podemos arrollarlo. Entonces, es muy claro, incluso porque esta resistencia, sobre todo en el orden intelectual, es menos factible en un niño. ¿Qué misterio habrá en que dice el Señor? Si no os hiciereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Fijaos bien, os hiciereis, quiere decir un acto libre. Un acto libre que es un acto adulto y un acto deliberado y un acto que no es un infantilismo. Pero os hicierais como niños. ¿Os dais cuenta de lo que decía? Y tenía un niño físico, o sea que eso no es tan metafórico como dicen, ¿eh? Hay una analogía de proporción elegante entre la infancia espiritual y la infancia humana, una analogía estricta. ¿Oye eso? ¿Lo veis, eh? Una analogía. Yo vi un niño pequeñito. Si no os hicierais como niños, ¿eh? Pues, el don del entendimiento, eso está muy claro. Entonces, que uno no voy a pensar nada, no, si el niño no es que no piense nada, si el niño es el que quiere pensar más, hombre, siempre pregunta por qué, el niño está más abierto a conocer la verdad, somos los mayores que no queremos conocer la verdad y pensamos que ya lo sabemos todo. Los niños están muy abiertos a la experiencia y al entendimiento, ¿eh? Pero no tienen la capacidad, la complejidad, la posibilidad de haberse ensoberbecido para frenar la palabra de Dios. Por tanto, a mí me parece que el don del entendimiento está funcionando. Y todos los que se han hecho como niños, o que son corazones humildes en la pobreza, como dice Costillo Vera, o que son almas pequeñas, verdaderamente pobres de espíritu, alejados de todo lo que brilla, figura, y del poder, y del orgullo del poder, el orgullo del saber, y el orgullo de... Estos están disponibles y no resisten, no arrollan el velo, no ponen ellos mismos humo sobre sus ojos, los ojos de la mente, iluminados, de que habla San Pablo, que habla de los iluminados ojos del corazón. ¿Eh? Estos iluminados ojos del corazón son el don de entendimiento. ¿Entendéis? El oscurecer los ojos iluminados del corazón es cosa que lo puede hacer más fácilmente un adulto y un culto y una persona más sencilla, más pequeña pieza. Un bautizado que no oscurece él, le viene la luz del Espíritu y le ilumina los ojos del corazón. Ahora bien, este don que he descrito con un detalle que no había hecho otras veces, me parece que ahora podemos entender que a este don del entendimiento le atribuye Santo Tomás el fruto del Espíritu Santo que llama fe, que no es la virtud teologal, sino la firmeza, la seguridad, la certeza, el sentirse instalado en la fe, ¿no? Este fruto, que dice que esto es muy deleitable y muy sabroso, porque la duda, la inseguridad y la vacilación es dolorosísima. En cambio, la certeza en la fe da alegría, da gozo. ¿Verdad? Este es el fruto que da el don del entendimiento. Si nos dejamos iluminar los ojos del corazón, estaremos tranquilos, seremos felices ya en esta vida. Y se nos promete la plena felicidad contemplativa, efecto de este mérito del acto de fe y de la no oscurecimiento de la iluminación de nuestro entendimiento para entender lo que creemos por la luz del Espíritu Santo. Y esta es la bienaventuranza: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, ¿eh? Los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. El ver a Dios, como pasa siempre, plenamente es la visión beatífica en la vida eterna, pero incoativamente es este conocer a Dios, este saber de qué va, diríamos, sobre las cosas creídas, que es esa certeza de la fe, realizada de una forma estable, permanente, y que nos hace felices, aventurados, los limpios de corazón. Fijaros bien, por tanto, en qué consiste el no estorbar la iluminación de los ojos del corazón. Pues en no ensuciar el corazón. ¿Qué es lo que ensucia el corazón? Pues el amor de sí mismo, el no ordenarse al amor de Dios, el egoísmo, la soberbia, sobre todo, ensucia el corazón y todos los pecados que ensucian el corazón. Pero lo que máximamente ensucia los ojos del corazón es el egoísmo y el orgullo. Entonces aquí tenemos cerrado la posibilidad de la luz de los ojos del corazón. Si esto no lo estorbamos, Dios nos da la luz, que nos da la certeza en la fe y nos da la paz en este sentido del escrito, ¿no? Bien, entonces he explicado dos, donde consejo, don práctico, diríamos, y el don del entendimiento, el don especulativo, al que corresponde el fruto de la fe y la aventuranza de la limpieza de corazón, y la visión de Dios como premio. Hasta otro día. Quiero ver tus fechas, pero ya, a veces...